www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com Radio. Escucha los podcasts con Daniel Basurto, Oscar Arenas y Carlos Vázquez. El Rincón de las Letras. El espacio literario en tulahidalgo.com. Bienvenidos sean una vez más al espacio literario de tulahidalgo.com. En esta ocasión hablaremos de un libro muy polémico, El Código Da Vinci, y comenzaremos por dar una reseña de la vida del autor, que es Dan Brown, que nació el 22 de junio de 1964, es un escritor de novelas y obviamente entre ellas la polémica El Código Da Vinci. Brown nació y creció en Exeter, en New Hampshire, Estados Unidos. Fue el mayor de tres hijos. Su madre, una profesional de la música, tocaba el órgano en una iglesia. Su padre, Richard G. Brown, enseñaba matemáticas superiores en la Academia Phillips de Exeter. Dan Brown se graduó en la Universidad de Amherst en la Academia Phillips de Exeter, donde dedicó su tiempo como profesor de inglés antes de entregarse por completo a escribir novelas. En 1996, su interés por los códigos y las agencias secretas estatales lo condujeron a escribir su primera novela, La Fortaleza Digital, que sin embargo no sería publicada hasta que ya era un autor famoso y reconocido. La novela, ambientada en los Estados Unidos y en España, explora la delgada línea entre el aislamiento civil y la seguridad nacional. Las filosofías antes mencionadas en la ciencia y la religión sirvieron como inspiración para su aclamada segunda novela, Ángeles y Demonios. Después escribió su segunda parte, la polémica novela El Código Da Vinci. Recientemente ha iniciado el trabajo sobre una serie de novelas de suspenso, introduciendo la simbología y a su popular protagonista Robert Langdon, profesor de simbología y arte religiosa en Harvard. Pasó mucho tiempo en el Museo de Louvre recogiendo documentación para incluirla en El Código Da Vinci, el libro de más éxito de los últimos tiempos en Estados Unidos y de gran éxito en el resto del mundo. Hablando acerca del libro, tiene un hilo argumental de novela policíaca, pero mezclado con simbología, religión, antiguos ritos paganos y sociedades secretas, en donde una de las historias que más trascendencia social y religiosa ha tenido en el mundo, la historia de Jesucristo, y que incluso marcó una línea divisoria en el desarrollo de la humanidad, es vista desde un punto de vista diferente. La historia del Santo Grial, ícono de la vida de Jesucristo, hoy en este libro toma un nuevo camino y pasa de ser una simple copa en la que Jesucristo bebió a un conjunto de documentos que avalan que Jesús estuvo casado con María Magdalena y tuvieron descendencia, la cual ha sido seguida y custodiada por una sociedad secreta hasta nuestros días, además de tener escondidos los restos de la mismísima María Magdalena. Este libro nos lleva por un mundo entre la fantasía y la realidad, en el cual quedamos inmersos desde la primera línea, y nos involucra en una serie de situaciones de intriga religiosa y policíaca en las cuales debemos ir encontrando las claves que nos llevan a desenredar los nudos que el autor Dan Brown nos va poniendo a través de la lectura y que hacen que este libro nos envuelva en la historia y nos cree un interés particular, ya sea por la trama, ya sea por los temas religiosos que toca, que nos hace pensar en algunas cuestiones, sobre todo nos hace reflexionar en torno a la historia del cristianismo y nos deja una incógnita. ¿Y si en verdad la historia hubiera sido así? Con material creado por Dan Brown, mezclado con resultados de investigaciones serias que han sido realizadas en la actualidad, hace de este libro una delicia para todo público, aun cuando es una novela que ha causado mucha polémica en el mundo por el tema que trata. El Código Da Vinci, Dan Brown, 2003, Ediciones Urano S.A. La sugerencia literaria de esta semana en el Rincón de las Letras, el espacio literario de tulaidalgo.com. Escucha los podcasts con Oscar Arenas, Carlos Vázquez y Daniel Basurto. Jazz. Space. Jazz Space. Son lacito, solecito. Para poder mostrar los amplios panoramas del jazz y sus atractivas ramificaciones rítmicas, el Club Deja Vu se complace en invitarles al primer festival Jazz and More, que se celebrará en el Restaurant Bar Deja Vu los jueves, viernes y sábados del mes de junio, y contará con las actuaciones de representativas figuras como Betsy Pecanins. Y amaneció tan raro como ayer, al lado de la cama yo te miro y tú no ves que tengo fuego en el alma. Mago Herrera. Hola, está lloviendo, no sé. Iraida Noriega. Risa que me da tanta alegría, tu risa. Elizabeth Mesa. What a difference a day made. 24 little hours. Sofía. Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme. Tommy Rodríguez. A lo largo del festival podrán apreciarse los géneros más atractivos, desde el jazz clásico, el blues, el bolero, bolero jazz, jazz funk, jazz pop, bossa nova, swing, rocking swing y muchos más, brindados en el escenario por más de 10 agrupaciones y solistas de amplia trayectoria, que han contribuido sustancialmente a la escena jazzística nacional. Jazz and More Festival contará con la presencia de la reconocida bluesera Betsy Pecanins, las vocalistas consagradas del jazz femenino Mago Herrera, Iraida Noriega, Elizabeth Mesa, quien será próximamente jurado del American Idol Latino, Sofía, quien forma parte del Top 10 del jazz nacional, Tommy Rodríguez, leyenda viviente del jazz mexicano que ha compartido experiencias musicales con Louis Armstrong y Sammy Davis Jr., a pocos meses de abrir sus puertas para recibir a las audiencias fervientes del jazz, el Club Deja Vu inaugura un escenario donde se expresan los artistas musicales que instrumentan y magnifican al género en sus diversas corrientes. Las presentaciones en vivo de grupos y vocalistas jazzísticos poseedores del virtuosismo es uno de los logros principales que el Deja Vu está construyendo prácticamente en su actual punto de partida. Animado estéticamente por su concepto original arquitectónico y decorativo, que permite disfrutar de una ambientación armonizada por pequeñas esculturas de imágenes jazzísticas, fotografías de íconos del jazz clásico y muestra de arte pictórico que estará destinado a una futura galería. Cuando sus socios fundadores emprendieron esta empresa de arte y espectáculo jazzístico, pensaron también sustentarla en los beneficios de la tecnología, ofreciendo un espacio audiovisual donde se proyectan videos y conciertos en una gran pantalla, durante los intermedios de los artistas en vivo. Esta proyección alterna permite revivir a las grandes leyendas del jazz y sus derivados, y al mismo tiempo reconocer a los exponentes novedosos y contemporáneos, que gozan de reconocimiento mundial de públicos conocedores. En palabras de su director ejecutivo, Carlos Villarreal, el Déjà Vu busca confirmarse como un club, un escenario y un punto de referencia clásico del jazz y sus corrientes afines. Por eso su lema está refrendado con el Classic and Smooth Jazz, Swing, Rhythm Blues, Soul and More. Siempre que te pregunto de cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, tú, contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Thank you. esperando. Tú contestándome. Quizás. Estás perdiendo el tiempo. Así pasan los días y yo desesperando, tú contestando, experiencia auditiva Así Era Entonces, Ahora, de Iraida Noriega y las 5 Big Band, les hemos presentado el corte Quizás del maestro Osvaldo Farres en el espacio jazzístico de tulahidalgo.com. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Oscar Arenas. Sin video. Uno de los grandes misterios sobre la historia de la humanidad está a punto de ser descubierto en la película El Código Da Vinci. La existencia del Santo Grial, la relación de Jesús y María Magdalena, la validez de la teología cristiana, la Iglesia Católica y su historia, son algunos de los aspectos que envuelven la trama de la ya controversial película. La trama de híbridos de un nuevo género de suspenso ligero, romance, drama e impredecible conclusión comienza en el Museo del Louvre, París, donde un célebre historiador y experto en simbología, Robert Langdon, Tom Hanks, es llamado para descifrar extraños símbolos o mensajes crípticos encontrados cerca del cuerpo de un curador que ha sido asesinado, anciano que quizá había descubierto los enigmas escondidos en las pinturas de Leonardo da Vinci. Más adelante se suma a la investigación Sophie Nebu, quien a su vez descubre que el curador asesinado, así como Víctor Hugo, Botticelli y el mismo Da Vinci, eran miembros de la sociedad secreta Priorato de Sion, sociedad dedicada a preservar conocimiento hermético. Los dos se verán envueltos en una peligrosa cacería de pistas que los hacen tanto sospechosos como detectives. A la búsqueda se unen el detective Besufash y Henry, el obispo Aringarosa, Alfred Molina, y Sir Leigh Teving y Anna Helen, un millonario excéntrico que ha dedicado su vida a tratar de encontrar el Santo Grial. También está en la controversia el personaje de Silas, Paul Bettany, obsesionado con la automutilación y que, además, es albino, cosa que indignó a varios grupos de personas con la misma característica. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Oscar Arenas. www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com.